cuerpo se menea y yo estoy dentro de ti, me hace enloquecer. Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda la pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. De mi corazón, apriétame tus senos y dame el tuntún de tu corazón. Mójame con tus delicias, mójame completa, mójame de amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Recientemente estuvimos hablando con el maestro. El maestro La Palabra, sí me dijo que se llamaba. Así quiere que le llamen La Palabra. ¿Cómo se llama usted? La Palabra. Sí, sí. Nos suena un poquito diferente. Vamos a llamarlo diferente. Y nos estuvo hablando precisamente que él es uno de los precursores de la salsa romántica. Y que de pronto el mundo de la salsa no le ha reconocido eso. Se siente así, un poco no reconocido. Fue en una entrevista muy extensa que sostuvimos con el maestro allí en el restaurante Brasas y Calderos, justo en el marco de una gira de conciertos por Europa que realizó recientemente. Y este es uno de sus grandes éxitos, una demostración de que sí, efectivamente hace salsa romántica, el tuntún de tu corazón. Una feliz mañana para todos. Estamos ya sobre la segunda hora del Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales cuando Ricky Cuervo también nos trae ya la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, precisamente va a llegar Ricky Cuervo primero con ese apartado de las noticias del espectáculo. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí.

Estamos continuando un tema que teníamos ayer desde Valencia con Silvana, quien nos contaba las actividades que están realizando para lograr la regularización de cerca de 500.000 personas. Pues esta es una actividad que se está desarrollando a nivel nacional. Uno de los puntos importantes es Barcelona con el grupo Regularización Ya. Allí se encuentra Victoria Columba, ella hace parte de esta plataforma y también vienen con esta tremenda labor de lograr estas 500.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso que permita la regularización por medio de una medida extraordinaria. Victoria, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Coméntenos todas las actividades que están desarrollando para lograr esto que parece pues una actividad bastante complicada, pero creemos que posible. Victoria. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, la labor sí es importante, pero amerita, ¿no? Amerita el esfuerzo porque se trata de 500.000 personas aproximadamente. Al no haber políticas públicas, digamos, que puedan desarrollar un número exacto, nosotras estimamos por un estudio de Por Causa que podría ser entre 470.000 y 530.000 las personas en situación irregular administrativa, teniendo en cuenta que durante la pandemia hubo una gran cantidad de gente que quedó en irregularidad sobrevenida, que es el problema que tienen las personas que han tenido la regularidad, o sea, el NIE, pero que por alguna razón se han quedado fuera del sistema, porque la ley de extranjería pide un contrato de trabajo de un año y 40 horas, condena a las personas a que estén 3 años trabajando en la economía sumergida. Tratemos de cambiar ese término de decir trabajo en negro, es un término racista, entonces hablamos de economía sumergida, ¿sí? Cuando hablamos de la gente que se beneficia de que haya personas en situación irregular. ¿Por qué? Porque paga menos. Entonces, no es verdad que no entramos todas en este sistema, lo que pasa es que hay quienes todavía perpetúan en la esclavitud, en el trabajo, como por ejemplo en el caso de las empleadas del hogar y los cuidados, las mujeres internas del hogar, los temporeros, las personas manteras, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que todas estas personas han contribuido durante la pandemia, y no por eso, sino porque son personas, no porque hayamos tenido que ameritar, digamos, un derecho. Los derechos son para todas, ¿sí? Así y no es. Se convierten en privilegios. Nosotras estamos peleando esta iniciativa legislativa popular que tiene una primera fase de conseguir 500.000 firmas a pie de calle. No se puede firmar online, no está permitido porque es una iniciativa del Congreso de las Diputadas y los Diputados. Presentamos 2 textos anteriores a este, los 2 nos lo rebotaron, nos lo rechazaron, y este entró porque es una normativa que se utilizó, transitoria, una norma transitoria que se utilizó para las últimas regularizaciones. Uh-huh. Queremos decirle a la gente que sí es posible la regularización, que lo han hecho el PP en 5 oportunidades y el PSOE en 4. Esta es la oportunidad que tiene el PSOE para empatar con el PP en materia de regularización y estamos instando a través de esta medida, de esta recogida de firmas, a que el PSOE no rechace esta medida, que al contrario que el apoyo, porque estamos viendo que es posible, lo están haciendo ahora con los ucranianos, en menos de 24 horas están dando solicitudes de asilo, refugio, trabajo, regularidad administrativa, pues eso se podía hacer, ellos decían que no se podía por una normativa europea, ahora vemos que eso era mentira. Claro. Entonces, a propósito, Victoria, ¿cómo va esa sensibilización para lograrlo? Me preguntaría la sensibilización a pie de calle con las actividades que suelen realizar en los puntos de recogida de las firmas, cómo reacciona la gente cuando se le solicita la firma y se le explica para qué es, y también cómo va la sensibilización al interior de los diferentes partidos políticos. Vale, pues mira, son dos llegadas diferentes, ¿no? A la calle estamos llegando bien, ¿por qué? Porque hemos salido en 30 ciudades el 19 de febrero, casi sin estructura, que son un movimiento de base de personas migrantes y racializadas dentro del movimiento de regularización ya, hemos salido casi sin presupuesto, sin nada, con unos flyers hechos caseros, con mucho argumentario trabajado, porque venimos trabajando hace 2 años, y la gente lo recibe muy bien. En nuestros ámbitos la verdad es que sí, porque hemos hecho manifestaciones, concentraciones multitudinarias, la gente está acercándose a la calle, como solo pueden firmar personas con DNI español, muchas personas migrantes lo que están haciendo es pedir los pliegos a través de la herramienta Wikisense y estar en la calle pidiendo, en la puerta del metro, en las universidades, en actos públicos, en charlas, en eventos, en conciertos también, en obras de teatro. Aquí en el Teatro Lliure ahora nos han ofrecido poder ir a una obra que está haciendo Silvia Sopar, una compañera de Periferias Cimarronas, también para poder juntar firmas. Los artistas se están volcando a colaborar también. En algún momento vendrá la etapa de los influencers y las personas famosas que quieran también aportar a la campaña. Y me preguntabas con los partidos políticos, estamos teniendo una primera ronda de conversaciones, los partidos y las fuerzas políticas que ya apoyaron la PNL siguen apoyando esta medida porque saben que es una medida de base y que es una medida necesaria y que va en sus plataformas, así que con ellos contamos. Nos falta sensibilizar un poco al PSOE, entendemos que hay grietas también dentro del PSOE, que no todo el mundo se niega a la regularización y apostamos a que, bueno, a que nos reciban, a que nos escuchen y también a que escuchen la movilización y esta medida que hemos tomado, digamos, como una forma también de participación ciudadana, ¿no? Que es importante que también los políticos sepan que en las calles pasan cosas, y en las calles está pasando ahora que la ILP regularización se está expandiendo. Claro. No esperamos nada de las derechas, nunca lo esperamos, pero también pensamos que si el PP alguna vez regularizó, ¿por qué no esta vez, no? O sea, claro. ¿Por qué no? A estas alturas podemos decir en qué número, cuántas se han logrado recoger hasta este momento. Sí, estamos cerca de las 80.000, o sea, 70, hasta ayer había registrado. La gente tarda mucho en subir el registro al Wikisense, que es la herramienta. ¿Por qué? Porque muchas pedimos pliegos, por ejemplo, hemos pedido a lo mejor 500 pliegos y los vas repartiendo, ¿no? O sea, las madres del cole te dicen, ay, dame a mí que en el que trabajo me llevo, y entonces cuesta mucho después juntar todas las hojas y subirlo por la herramienta, pero estimamos que 80.000. Hoy, al mediodía, sacaremos un vídeo muy, muy emotivo que ha hecho la plataforma Esenciales, de la que formamos parte junto con Ciudadanía Global, Alianza por la Solidaridad, Por Causa, Redes y Partido por un Mundo Más Justo. Hemos hecho un vídeo muy, muy bonito también para sensibilizar y para que la gente sepa quiénes somos, ¿no? O sea, porque se estigmatiza mucho el tema de, y se criminaliza mucho el tema de la migración ilegal, pero no se conoce por qué esa migración se convierte en ilegal o en irregular, ¿no? O sea, claro, bueno, Vicky, Victoria, fascista. Decíamos que hasta el momento 80.000, una persona que nos esté escuchando desde su casa y que diga, yo quiero sumarme, yo también quiero ayudar a recolectar firmas, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Se puede unir a Regularización Ya a través de un link que tenemos de regularización. O sea, si abres la página de regularización, ahí entras y puedes poner tu mail, nosotros nos conectamos. No somos una ONG ni una organización, así que podemos demorar un poco, pero te podemos enviar automáticamente los grupos de Telegram donde estamos trabajando. Estamos trabajando a través de grupos de Telegram porque hemos constituido casi 14 comités territoriales. Dentro de esos comités territoriales también se está trabajando por provincias, por ejemplo, en Andalucía, aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, estamos trabajando por provincias. Hay en Extremadura, por ejemplo, está Cáceres y Badajoz, o sea, es como que, bueno, nos vamos organizando por territorios, pero la gente puede pedir, puede solicitar pliegos a Wikisense a través de regularización, reguya.wikisense.com. Y entrar directamente por la página web de Esenciales o a través de la página web de regularización para obtener los pliegos. Los pliegos llegan gratuito a la casa de cada persona y te puedes registrar como persona o como colectiva, como asociación o como partido político o como sindicato, y habilitar ahí puntos fijos de recogida también de firmas a través de Wikisense para que quien entre pueda saber de dónde puede ir a firmar. Pero sobre todo es importante porque los puntos fijos a veces se convierten en puntos muertos si no hay actividad, ¿no? O sea, la gente no es que va a ir a tocar un timbre, ¿no? Entonces es importante salir a la calle, organizar charlas, estar movilizadas, ahora vienen las fiestas de verano, hay conciertos, o sea, en todos estos lugares se puede ir a recoger firmas. Muchas gracias, Victoria Columba, de la plataforma Regularización Ya. Recordemos 500.000 firmas se necesitan para presentar esta iniciativa legislativa que permita la regularización de cerca de 500.000 personas. Una labor muy loable a la que le estaremos haciendo seguimiento y seguramente seguiremos hablando con usted y con diferentes personas de la plataforma. Un abrazo y un feliz día. Muchísimas gracias. Regularización ya. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Pet Shop Boys y Soft Cell se unen para un himno pop. La esperada colaboración con Pet Shop Boys será parte del álbum que marcará el regreso de Soft Cell a la música. Finalmente, se lanzó la tan esperada colaboración entre Pet Shop Boys y Soft Cell. Las bandas íconos de los 80s estrenaron Purple Song, himno sin pop, que los reúne por primera vez. Así, se adelanta lo que será el regreso musical de la banda de Mark Almond y David Ball. Semanas después de que anunciaron su colaboración, Pet Shop Boys y Soft Cell finalmente estrenaron el esperado sencillo. Se trata de Purple Song, canción que será parte del primer álbum en 20 años de Soft Cell, Happiness Not Included. La canción ve como dos de las bandas más icónicas del synth-pop de los 80 se reúnen por primera vez. Trabajar con los Pet Shop Boys fue un placer, y este tema es la combinación perfecta de ellos y nosotros, señaló Mark Almond al respecto. Por su parte, David Ball la describió como nuestro mejor momento pop desde que comenzó los 80. Cabe señalar que originalmente esta solo sería un remix, pero la química entre Pet Shop Boys y Soft Cell funcionó tan bien que escaló a colaboración. Cabe recordar que lo nuevo de Soft Cell será su primer álbum en 20 años, luego de que estrenaran su último disco Cruelty Without Beauty en 2002. Esta colaboración se suma a los anteriores adelantes Bridges of My Illusions y Heart Like Chernobyl. En este álbum queríamos mirarnos como una sociedad, un lugar donde ponemos nuestros bienes antes de las personas, el dinero antes de la moralidad y la decencia, la comida antes que los derechos de los animales, explicó el líder de Soft Cell sobre el nuevo disco. Por su parte, Pet Shop Boys se han mantenido mucho más activos, ya con 14 lanzamientos oficiales desde su debut. Su más reciente disco Hotspot se lanzó en el 2020 y alcanzó el top 3 en el Reino Unido. Y en el Café Mañanero, escuchemos la colaboración entre Pet Shop Boys y Soft Cell. Escuchemos Purple Song, Zona Púrpura. Let's get out of this life. I'm afraid and alone. Paralyzed in the purple zone. And I don't know how the show will end. I'm losing all my feeling. Emotion I pretend. So let's get out of this life. I'm afraid and alone. Paralyzed in the purple zone. We'll be right back. el momento del entretenimiento en el Café Mañanero. Tiempo para la buena música. Tiempo precisamente para las novedades musicales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos nuevos sonidos, tenemos nuevos proyectos, tenemos nuevos invitados. Efectivamente, tenemos nuevos invitados. Vamos precisamente ya mostrando en cámaras de quién se trata. Para la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, pues. Estamos escuchando A Solas. Piero Espombo, así aparece. Es importante anotar que cuenta con una colaboración, la de Ednel. Hoy nos visitan en nuestros estudios. Y como pueden ver, no estoy solo. Aquí está el príncipe precisamente del entretenimiento en el Café Mañanero, Ransel Lavata. Ransel, bueno, estamos escuchando nuevos sonidos. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Sí, como adelantó mi compañero Jorge, contamos con la presencia de Piero Espombo y Ednel, que hoy nos vienen a presentar A Solas. Piero Espombo, por cierto, es un artista premiado con el reconocimiento Artista Latino 2021 por A Solas, así que vamos ya a darle paso a nuestros invitados. Jorge, buenos días, chicos, ¿cómo están? A ver, ahora sí. Bueno, también decirles que Nelson también es premiado. ¿Así? Latino, bueno, pues, gente muy premiada. Piero es un artista nuevo que debuta en la escena musical por primera vez. Lo recibimos aquí en el Café Mañanero, de manera que bienvenido, Piero. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes este mañanero. Piero es de origen uruguayo, ¿verdad? Correcto, de Uruguay. Bueno, su padre es un reconocido agente del mundo del fútbol, en fin, a quien aprecio mucho, entre otras cosas. Aquí un fuerte abrazo a mi amigo Claudio, y la verdad es que me ha sorprendido, uno definitivamente. Yo esperaba un futbolista y resulta que es, creo, ¿no? Creo es un que cantante. Todo el mundo se esperaba un futbolista, no un músico, la verdad. Y además viniendo de Uruguay, pero no, aquí tienen es precisamente a un cantante y de bachata. Pero antes de continuar hablando acerca de la canción y del proyecto en general, Ransel, vamos a darle la bienvenida a quien le colabora en esta canción, ¿no? Sí, estamos hablando de Ednel, que está también junto a Piero aquí visitándonos en los estudios de Latinos RTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ednel? Él lo llamó Nelson, yo lo prefiero llamar con el nombre artístico, Ednel. Cuéntanos todos en esta mañana de entretenimiento en el Café Mañanero. Pues nada, estoy contento, gracias por la invitación. Gracias por el recibimiento. Voy a quitar esto por acá, ¿no? Sí, tranquilo. Gracias, queremos gracias. También cerciorarnos y poner en conocimiento a nuestros oyentes y telespectadores también a través de YouTube que estamos ok con las PCRs. Okay, así que okay, podemos okay. Continuar tranquilamente la entrevista. No, es que con esto del cambio climático y que viene la primavera y todo eso, andamos ahí un poco catarrados, pero estamos bien. Vamos a ver si hablando de música esto te pasa. Entonces, estamos hablando de A Solas. Sí, el tema de A Solas es una colaboración que se da gracias a la gente de Premios Talento Latino. Piero es acreedor del premio como artista tropical del año. Yo soy acreedor del artista urbano del año. Enhorabuena. Entonces, gracias. La premiación y el equipo, la directiva de Premios Talento Latino, pues quiso hacer esta colaboración entre nosotros dos. y yo creo que estamos súper contentos con el resultado, al nivel musical, al nivel de letra, al nivel de percepción hacia el público. Estamos contentos con todo lo que está pasando y obviamente gracias a ustedes por apoyar este proyecto, que yo sé que va a traer muchas bendiciones y estamos contentos por eso. Gracias a ustedes por visitarnos y sobre todo por también haber elegido el Café Mañanero para comentarnos de A Solas, un sencillo bastante atípico, digo atípico respecto y refiriéndome a la imagen que ustedes proyectan, porque cuando entraba a los estudios yo me esperaba dos reggaetoneros. Claro, me informé antes de preparar la entrevista, pero ya hacia simple vista, para sí. quien no les conoce, no sé todavía, da la impresión de reggaetoneros. En vez nos sorprenden con estos vozarrones y con estas melodías románticas que acarician bastante el oído a esta hora de la mañana. Gracias. Si bien en verdad venimos los dos un poco del mundo urbano, bueno, yo me dedico a cantar básicamente salsa y bachata, pero realmente, claro, el proyecto personal mío es probablemente dista bastante. Y siempre, generalmente, cuando me subo al escenario, que me subo siempre con un vestido de, pues no sé, con mi estilo propio, la gente se piensa, no, este chico va a cantar algo urbano, y no, vengo a cantar salsa, la gente se sorprende. Antes de pasar la palabra a mi compañero Jorge, estoy curioso porque acabas de especificar que vienes del urbano. Entonces, llevas, te corre por las venas la inquietud del compositor. En este caso, imagino que habrás compuesto gran parte de la canción, habrás escrito, habrás colaborado, al menos en un 90%. La canción es producción 50-50 con este señor. 50-50. Sí, yo, si bien yo me encargo un poco más de la producción, pero ha sido un trabajo en conjunto, mano a mano, codo a codo, así que es totalmente el mérito de los dos. Yo creo que eso es lo importante de este tema, y yo creo que ahí radica un poco el éxito que gracias a Dios nos está brindando. Y es que tiene bastante esencia tanto la de él como la mía. Él viene de un género bastante tropical. ¿Sí? A pesar de que su música, su proyecto personal es bastante, digamos, urbano, por decirlo así, porque tiene sonidos muy modernos y todo esto. Pero realmente yo sé que él viene mucho del mundo de la salsa, viene mucho del mundo de la orquesta. Y yo soy un poco más urbano, efectivamente. Lo mío sí es más reggaetón, más merengue, mambo, electromambo. Y yo creo que esa esencia de los dos dentro del tema ha hecho que salga esto tan maravilloso como A Solas. Es una fusión en el sentido estricto de la palabra. Así. De culturas, de sonidos. Hablemos de A Solas. Repito, la canción con la cual sale, debuta, mejor dicho, Piero Espombo, oigan bien, intérprete de bachata, pero vemos que tienen un aire de algo más que bachata, ¿no? Va más allá, y es evidentemente el resultado de hacer un trabajo discográfico en una ciudad como Valencia, cosmopolita, y donde convergen muchas culturas. Hay mucha expectativa con este proyecto musical, de manera que Piero, háblanos acerca de A Solas. Bueno, A Solas surge sobre todo por la posibilidad que nos brinda Primos Talento Latino y nos dice, por lo que se está escuchando, además por la confluencia de lo que es el latino en Europa, la bachata está teniendo un boom a otro nivel. Y justamente es un género que nos sentíamos cómodos. De hecho, hace unos años hicimos una versión que afortunadamente también le fue muy bien, que era una versión de la canción de Camilo, se llama Tutu, y ella por sí sola esa canción funcionó. Entonces, nada, ahora surgió la oportunidad de volver a hacer otra bachata, si bien no es una cosa con la que nos sintamos muy vinculados como para nuestros proyectos personales, pero es algo que nos sentimos muy cómodos, y además conocemos el mundo de la bachata y de la salsa, del baile social latino aquí en Valencia. Y eso sí que es verdad que nos brinda una oportunidad para poder darle un poco de salida a nuestra música, que mucha gente se empeña a hacer música, pero la hacen para ellos y no consiguen darle una escapada hacia algún lado. Entonces, sí es verdad que la bachata nos brinda esa oportunidad y esa puerta aquí en Valencia. Agrego a lo que me acabas de explicar, lo que lo que dijiste a la hora de recibir este premio de Talentos Latinos tras la presentación de A Solas. Para ti han sido unos meses con muchísima intensidad, mucho trabajo y emociones en los que apenas tuve tiempo para poderme parar un momento a reflexionar y procesar todos estos sentimientos, sobre todo de agradecimiento, no solo por el premio, sino por el apoyo incondicional de mi familia, de mis amigos, de toda la gente que me rodea. Estas fueron las palabras de Piero Spombo a la hora de recibir este premio gracias a la presentación de A Solas en Premios Latino 2021. Pero bueno, imagino que el todo no se detendrá solo con la presentación de A Solas, por ahí vendrán más proyectos, ¿no? Sí, A Solas fue un poco la consecuencia del Premio de Talento Latino. Y sí, sí que es verdad, porque al fin y al cabo uno se queda un poco con el momento, pero es verdad que atrás de eso hay un trabajo duro, mucho tiempo, sobre todo porque los dos, tanto Ednel como yo, nos dedicamos a la música y le dedicamos muchísimas, muchísimas horas y muchísimo sacrificio para poder estar más o menos donde nos podemos cantando, poder ganarnos un poco la vida de ellos, ¿sabes? Y sacar sobre todo adelante estos proyectos que son nuestros, que lo hacemos con muchísima pasión y por vocación. Bueno, Piero, también quería analizar lo siguiente, y es que eres súper joven. ¿Me recuerdas la época cuando la nueva generación se montó en la bachata, que todo el mundo encontraba esto como súper raro? Decía, bueno, pero un joven cantando bachata, la bachata deriva más de... le pega más a personas con más edad, que tienen una experiencia de vida de contar. Sin embargo, aquí podemos demostrar que los jóvenes también tienen mucho que decir. Letras románticas, como el caso de Piero Spombo, que viene del romantiqueo de la salsa. Y en el caso de Ednel, de Nelson, que viene del mundo urbano. Ambos buenos compositores, ambos también... principales compositores de esta versión de A Solas que estamos escuchando de fondo. Nelson, no te me quedes callado. Tú también me tienes que contar qué más nos tienes después de A Solas. Pues mira, en este momento estoy preparando un EP que se va a tener por título Conexión. Es un pequeño recopilatorio de 7 canciones que voy a estar estrenando a través de las plataformas. Bueno, voy a hacerlo a través de Spotify solamente, porque quiero que se quede YouTube para ir presentando video de cada canción según como lo vaya estrenando. Entonces quiero hacer ese pequeño ahí hincapié de que el álbum solo se va a estar estrenando por Spotify y plataformas de audio, y lo que es visual como YouTube va a ir saliendo poco a poco, incluyendo el videoclip oficial de cada canción. Amigos del Café Mañanero, acaban de escuchar juventud, trayectoria y sobre todo muchísimo talento. Y ahora acabamos también de confirmar que saben de su estrategia, porque él mismo dice, primero Spotify y luego el público de YouTube tendrá la oportunidad de disfrutar de esos mega audiovisuales que solo A Solas, que solo Piero Spombo y Ednel con A Solas nos han hecho disfrutar, nos han deleitado con esta canción. Piero Spombo, estamos ya casi en el cierre de la entrevista. Vamos a hablar de tus redes sociales, donde te podemos encontrar y demás, para que los amigos del Café Mañanero también puedan interactuar contigo. Nada, el que me quiera buscar, estoy en mis redes sociales como @PieroSpombo. Y nada, ahí los espero. Tengo muchísima música también, como Ednel, también tengo mi proyecto personal. Y estoy preparando un EP también. Que se va a llamar Virar y va a ser también de 6 canciones, 7 canciones. Es una cosa que sobre la marcha, me imagino que igual acaba en 12, esas cosas que nunca uno sabe. Pero bueno, estoy por ahí, el que me quiera buscar. Ya tenemos también nuestras canciones de nuestros proyectos individuales. También tenemos alguna versión de que ha gustado muchísimo también, de bachata, incluso de hace un tiempo. Y nada, ahí los recibimos, así que encantadísimo. Como acaban de escuchar, @PieroSpombo. Recuerden, Piero Spombo SP, ¿ok? No hay una E delante de la S. Piero Spombo, todo pegado. Y vamos a pasar con Nelson. Nelson, tus redes sociales para que te contacten. Pues nada, a través de todas las redes sociales, como @EcknelOficial. Así, EcknelOficial en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y en todas partes. Ednel Oficial. Ednel Oficial, como acaban de escuchar, para interactuar con este talentazo, con estos compositores de A Solas. Amigo Jorge, cuente todo. Bueno, pues la verdad es que hoy disfrutando de esta canción A Solas, y sobre todo que bueno, cuando los artistas en primera mano pues nos cuentan Quería saber, Piero, simplemente cuándo tienes presentación prevista en Valencia o en cualquier otra ciudad de España, porque me imagino que este proyecto no se va a quedar aquí en Valencia. Este es un proyecto que merece la pena salir a otras ciudades de España, incluso de Europa, y ¿por qué no? Ser llevado a Latinoamérica. Se está planificando una gira de medios y bueno, de hecho yo vengo hace unos meses de estar en Medellín, fue unos premios Icono que fuimos también en, como modo de promoción. Fuimos de promoción del Premio Talento Latino y actualmente estamos planificando un poco la estrategia de los medios y de cómo se va a trabajar en la salida de este single que salió hace muy poquito de A Solas. Tanto Nelson como yo vamos a probablemente estar por ahí dándole un poquito de bombo para que tenga un poquito de vida este nuevo single. Bueno, ¿cuál es el mensaje que finalmente le quieres dejar a todos los amantes de la bachata y de la buena música en general? Porque esto va más allá de la bachata. Nada, simplemente eso, que es una canción para que la disfruten, para que la bailen. Y nada, si les gusta, esperemos que las compartan. Y nada, esto es la música, la hacemos con el corazón. Y lo bueno de poder haberlo producido nosotros es que creo que hemos ajustado como un guante a la perfección lo que nosotros queríamos entregar a la gente. Así que, con todo nuestro amor, esta nuestra bachata, esto es A Solas y es para ustedes. No podía dejar de preguntarte, Piero, teniendo en cuenta la presentación que te hicimos, que vienes de Uruguay, que estás rodeado de esa cultura, perfectamente podríamos encasillarte interpretando un tango, una cumbia, incluso hasta una salsa, porque vienes precisamente de familia de músicos. ¿Por qué una bachata? Justamente la bachata es un registro de un género, justamente que uno se siente, cuando te sentís cómodo en un género, por ejemplo, uno identifica, yo por ejemplo no puedo cantar ópera, o uno sabe detectar en qué cosas se siente cómodo, quizás su voz porque se adecua más a ese estilo. Pero justamente es porque la bachata me genera mucha atracción, porque primero que nada porque la bailo, también he sido profe de bachata también. También bailo salsa y todo lo que es el entorno del mundo social, salsa, bachata, a mí me encanta y creo que es una cosa que lo he vivido desde niño. Entonces es algo que me causa mucho magnetismo y no podía evitarlo. Es una bachata para mí, yo encantadísimo, ¿sabes? Bueno, pues te preguntaba acerca del mensaje que le quieres dejar a todos tus fans, a todos tus seguidores. Nada, simplemente eso, que estén pendientes de nuestras redes, que nos sigan ahí, que tanto a Ednel como a mí, que tenemos muchísimas cosas que estamos preparando ya para poder publicar próximamente, después de este single que tenemos como A Solas. Y nada, invitarlos también también incluso nos pueden venir a ver algún día a la sala Madison los viernes. Nosotros estamos ahí haciendo presentaciones de salsa y bachata en vivo, donde Ednel ha venido muchísimas veces como invitado, así que también están invitados a vernos en vivo cantando salsa, los clásicos también, no solamente con nuestras cosas de nuestro proyecto personal, somos cantantes aparte de eso, así que también están invitadísimos. Muy bien, Piero, muchas gracias por visitarnos en nuestros estudios Latinos RTV y muchos éxitos con esta propuesta musical. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana y con todos los oyentes también, por tener un medio para poder comunicar y expresarnos también y que la gente nos conozca, así que muchísimas gracias por el espacio. Piero y Ednel, hoy presentándonos A Sola, la canción con la cual debutan en la escena musical a nivel profesional. Ya está a disposición del público en las redes sociales, especialmente en YouTube. Y bueno, estamos simplemente siendo testigos de la partida de un proyecto que promete muchísimo. El de Piero, así lo puede encontrar. Piero Espombo, ese Espombo con solo una S. Y bueno, pues a disfrutar, se dijo, de la buena música, especialmente de la bachata. En breve estaremos ya con la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Aún siento el frío que mató mi paz. En tus ojos arde algo que no encuentro en las demás. Quiero saber de ti y aprovechar la suerte de tenerte aquí. Saber si ya tienes a alguien. Oh, dime si no existe nadie. A solas, dímelo a solas. Que no piensas en mí. ¿Cómo salir de aquí? Bailándolo lento. Yo quiero quemarlo en el fuego de tu cuerpo. En niño tú vas a chocar. Ella brilla como diamante y no por el oro. Desde que la conocí esa negra está pegada a mi coro. Como va la perdida yo te conocí. Pintabas en colores cada día gris. Y ahora me estás buscando. Y a todas las babies por ti las tengo esperando. En mí, cómo salir de aquí, bailándolo lento. Yo quiero quemarlo en el fuego de tu cuerpo. Y a solas, dímelo a solas, que no piensas en mí, cómo salir de aquí, bailándolo lento. Suéltate, mami, que llegó nuestro momento. Dime cuánto vamos a esperar. Tiene la luz pa' calmar la oscuridad. Y es que bailar contigo ahora es mi religión. Rezo todos los santos pa' guardar tu corazón. Yeah. A solas, dímelo a solas, que no piensas en mí, cómo salir de aquí bailando. Escuchando a solas de Piero Spombo y Enel. Piero Spombo y Enel que estuvieron aquí visitándonos en el Café Mañanero. Señores, ha llegado el momento más esperado de la mañana. Los comentarios de farándula con un servidor, Ransel Lavata. Ya tú sabes qué es lo que... Buenos días, Sherlyn. Gracias por acompañarme esta mañana. Saludo también a mis compañeras que hoy no pudieron venir. Señores, la farándula está que arde, que pica, que se extiende. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que al parecer Kylie Jenner le ha cambiado el nombre a su hijo porque le iba a poner Lobo. Ay, sí, de verdad, ahí me Lobo, Wolf, aquí estoy leyendo. Ese fue el nombre que escogió Kylie Jenner y Travis Scott para su segundo hijo. Sin embargo, la multimillonaria informó que ya su bebé no se llamará así. Entonces, ¿cómo será que lo van a llamar? Bueno, por ahí he visto un meme en redes sociales que se dice que ¿será que se llamará Calma? Porque después de la tormenta llega, llega la calma. Bueno, de verdad, esto de los nombres como que me descoloca. ¿Tú qué nombre le pondrías a un hijo de una pareja de un famoso? Vamos a ver. Pues, a ver si fluyes. Obviamente Lobo no. No. No. Pero me ha gustado. Stormy es muy lindo, al parecer. Ya el sí, de las Stormy. No es... como norte, este, eso no. Sí, bueno. Pero mientras tanto, lo importante es que ya no le van a poner Lobo, porque a mí me preocupaba bastante lo de ponerle Lobo al niño, como un poquito fuerte, sí. Pero bueno, lo importante es que los famosos ya están creciendo, la mayoría. Esto quiere decir que ya cada quien está pensando en tener familias, no solamente en el brilli-brilli este de la fama y tal. Y esto lo da a demostrar ahora con la elección del nombre del hijo de Jenner, de Kate, perdón. A ver, es que se ponen también unos nombres artísticos complicadísimos. De Kylie Jenner, ok, y Travis Scott. Seguimos hablando de la diva del Bronx y Ben Affleck, que compran mansión por un total de $50 millones. Señores, están listos para dar otro paso en su relación. Y es que, según medios internacionales, compraron una casa valorada en esta cantidad antes mencionada. La repito, $50 millones. Yo me caí para atrás. Pues si tienen para darse esos lujos, que se los den. Y ya era hora que se pusieran a vivir juntos, la verdad. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Mejor ahora sin él. Sabe que su cadera no le fallan. La farándula está de película. En este caso vamos a hablar de Netflix, que lamentablemente ha quedado este fin de semana en el ojo del huracán tras el estreno de la serie, o de la película en este caso, Érase una vez, pero ya no, protagonizada por Sebastián Yatra, catalogada como la peor serie de Netflix. Uy, eso sí que sonó fuerte. ¿Tú la has visto? Yo no. No, yo no la he visto. Lo que sí he percibido mucho marketing en torno por la presencia de Yatra. Bueno, pero es que Yatra, quizás por eso pensaron que iba a ser muy famosa, pero al parecer no. Famosa, no, muy exitosa, muy quería exitosa, decir, porque exacto. Famosa ya lo es. Sí, en realidad, sí, mucha gente tenía las expectativas allá arriba, en la Torre Eiffel, y es que, bueno, yo a Sebastián Yatra, sinceramente, no lo conozco tanto como actor, más bien como cantante. Eso sí, es excelente en lo que hace. En este caso, en la actuación no le fue tan bien, visto lo visto, pero bueno, estaba también acompañado por un elenco de élite como Nia Corredeira, otra más que se ponen estos apellidos complicados. Nia, ex ganadora de Operación Triunfo, última edición aquí en España. Buena cantante, buena actriz. Ella viene de los musicales, siendo una serie musical. Yo también me esperaba un cierto tipo de críticas. Yo también tenía las expectativas súper altas. Pero luego me di cuenta, informándome a través de otros medios, que Nia como tal no tenía tanto protagonismo en la serie. Creo que por eso también fue que fracasó. Nace la nieta de Alejandro Fernández, Mía, la segunda nieta. El hijo del potrillo, Alejandro Fernández, se convirtió en padre por primera vez. La dinastía sigue creciendo. Mía es el nombre de la bisnieta del fallecido Vicente Fernández. Bueno, felicitaciones, y con esta cerramos el segmento de farándula, felicitando a Alejandro Fernández, el potro, que por segunda vez va a ser abuelo. ¿Te gusta el potro? Claro que sí. Claro, ahí está bozarro. Está sumamente feliz por sí, su sí, hija. Sí, sí, sí. En redes se le ve. Bueno, señores, con esta misma felicidad también les invito a visitar el Chamo Barbershop en la Avenida de María Ross, número 2 en Burjasot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro, Burjasot, Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés, siempre sonriente y con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, y lo mejor, un servicio personalizado en compañía de grandes profesionales, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos, por eso siempre me ven aquí feliz cada mañana. Ay, sí, motivo de mi felicidad también es mi piel, hay que cuidarla. Para ello están los amigos de Salón Mathieu, en la calle Gallanos número 19, en Benicalap, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel. Salón Mathieu. Sherry, gracias por acompañarme. Con un gusto, siempre. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? @ Shaylee Vanessa guión bajo. Ya lo saben, señores, esas son mis chicas del Café Mañanero. Damos paso inmediatamente al personaje del día, información deportiva, porque todavía hay más aquí en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Rafa Nadal, quien confirmó que tiene una costilla fisurada y estará varias semanas sin jugar. El actual número 3 del mundo se refirió a la molestia que tiene en sus costillas y que no lo dejaban respirar con normalidad durante lo que fue la final de la Indian Wells. Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí, no sé cuándo, pero intento respirar y es doloroso y muy incómodo, fueron las palabras que sorprendieron de Rafa Nadal en la conferencia de prensa posterior a su derrota frente a Taylor Fritz. No sé si es algo de las costillas, pero cuando respiro y me muevo es como si tuviera una aguja todo el tiempo, por lo cual sus declaraciones pusieron en alerta a todo el mundo del tenis con respecto a esto. Dos días después de aquel anuncio, el tenista español se pronunció nuevamente sobre ese tema en un comunicado a través de sus redes sociales, compartiendo y afirmando que estará de baja entre 4 a 6 semanas, ya que se le diagnosticó una fisura en sus costillas que podría ser causa del estrés. Tengo una fisura por estrés y estaré de baja durante las próximas 6 semanas. No son buenas noticias y no me lo esperaba, pero estoy muy triste tras el inicio de la temporada que he tenido porque sentía que estaba siendo muy buena. Llegaba una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y muy buenos resultados, pero ahora toca descansar. La lesión se produjo en el tercer arco costal izquierdo durante el partido de las semifinales que disputó contra Carlos Alcaraz el pasado sábado. Gracias, Carlos, con el personaje del día y ya viene precisamente la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Brasas y Calderos. La información deportiva que empieza con las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Pero antes de ofrecerles detalles, vamos con nuestro patrocinador, hombre, Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida La Fabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar todos los sabores de la región. Pero también carnes a la brasa y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Ya vienen las primeras comuniones y ese es el sitio perfecto para celebrar las fiestas, las ceremonias. Bueno, ya saben que se realizan en las iglesias generalmente, pero luego necesitamos de un salón especial para celebrar con todas las amistades. Brasas y Calderos Restaurante. Toda la información en la web restaurantebrasasycalderos.es. Entramos en materia entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tenemos además de las eliminatorias suramericanas, también la vuelta a Cataluña. Vuelta a Cataluña, hoy precisamente llega la alta montaña, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los detalles justamente de la jornada en el día de ayer. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña con un espectacular sprint en su llegada y en donde el ciclista australiano Caden Groves del Bike Exchange se la llevó de forma contundente. Una jornada de 202,4 kilómetros y disputada entre la localidad gerundense de La Escala y la francesa de Perpignan, con un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 29 segundos. Se impuso en este sprint después del alemán Phil Box del Bahrein Victorious y del francés Hugo Guster del Arkea Samsic, el equipo de Nairo Quintana. Eso sí, hubo un colombiano que participó en ese sprint final y fue Juan Sebastián Molano. Impresionante presentación del sprint colombiano. Y en la tabla de clasificación general queda precisamente Jonas Hervik como líder de esta competición, seguido de Michael Matthews, tercero Hugo Hofstra. Entre los colombianos, el mejor clasificado, Sergio Higuita, en la posición octava, a 11 segundos, las mismas que tiene Juan Sebastián Molano, pero esa misma distancia tiene Nairo Quintana, Esteban Chávez y el ecuatoriano Richard Carapaz. Y para hoy tenemos ya la montaña, la durísima montaña, y en donde los escaladores podrán demostrar sus capacidades. Entre ellos, aspiramos ver un fuerte Nairo Quintana, que ya lo prometió, y será una etapa durísima de 161 kilómetros, con salida en Perpignan y llegada en la estación de esquí de La Molina. Durante el recorrido, también se subirán los puertos de montaña de Mont-Louis y la collada de Tossés. Esperamos ver una espectacular etapa en la tarde de hoy. El ciclismo, repito, llega a la alta montaña, llega la emoción y tenemos la expectativa de lo que puedan hacer los escaladores colombianos, ecuatorianos, en fin, que están participando en esta Vuelta a Cataluña. Recordemos que este certamen siempre se presenta como la antesala de las grandes de Europa, es decir, del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Seguimos con más actualidad deportiva. En este caso nos vamos al otro lado del Atlántico, pero antes les invito a Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Gastronomía latinoamericana, especialmente de Colombia. Vamos entonces con la información de las eliminatorias. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Este viernes tendremos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Hablamos de la penúltima jornada en lo que corresponde al capítulo suramericano. Bueno, también por los lados de la CONCACAF faltan por definir algunos cupos. En el caso de Suramérica ya está clasificado Brasil, Argentina y prácticamente Ecuador. Falta por definir el cuarto puesto que en estos momentos lo ostenta Uruguay. Pero también está ahí muy cerca Perú, que está en la quinta posición. Recordemos que la quinta posición da derecho al repechaje. Por lo mínimo se aspira al repechaje. Pero hay dos equipos en que perfectamente pueden alcanzar siempre y cuando fallen los que van por delante. Y esos son Chile y Colombia. Todavía con alguna leve posibilidad matemática, pero muy difícil las cosas, especialmente para Colombia. Ya vamos justamente a dar cuenta de los compromisos, los partidos. La jornada entonces se abre con el compromiso entre Colombia y Bolivia. Sí, Colombia y Bolivia a las 12:30. Sí. Entre tanto, Paraguay va a recibir a Ecuador. Este es un compromiso bastante interesante para Ecuador para ratificar su pase a el Mundial de Qatar. Tiene que reconfirmar, ¿no? Pero tendría que ocurrir una hecatombe, pero ya saben que en el fútbol pasan muchas cosas, ¿no? Y es mejor no despistarse. Paraguay, Ecuador. Paraguay ya eliminado. Entre tanto, Chile visitará a Brasil. Chile, Brasil. Bueno, debo decir que los partidos se van a jugar a la misma hora. Misma hora entonces. Y el otro compromiso interesante es el de Uruguay-Perú. Este es un partido determinante. Uruguay tiene que reconfirmar esa cuarta plaza. Perú, que es quinto, buscará con una victoria pasar a Uruguay para clasificar directamente, buscando la clasificación directamente. Uruguay, bueno, pues hará respetar su condición de local y su condición también de favorito. Y hay otro duelo muy interesante, el de Argentina-Venezuela, simplemente por ver a Lionel Messi que vuelve a su selección. Sí, vuelve con su selección. Argentina ya clasificada. Argentina sí, ya clasificada. Venezuela eliminada. Este es un partido que en lo que tiene que ver con resultado insignificante. Simplemente el atractivo está, miren cómo son las cosas en la vuelta de Lionel Messi con la albiceleste. Recordemos que en las dos jornadas anteriores no pudo estar debido al COVID. Bueno, se había contagiado con el virus y eso le impidió. Pero vuelve en este caso. Noticias para destacar de esta jornada de eliminatorias. Bueno, precisamente que ya Messi está concentrado con su selección. Perú, que pierde a Carvalho. Y bueno, de la zona de la CONCACAF, destacar de que Keylor Navas no podrá estar con Costa Rica por una gripe. ¿Cómo está la tabla de clasificación en estos momentos? Vamos inmediatamente a contarles que Brasil es el líder con 39 puntos, Argentina segundo con 35, tercero Ecuador con 25, cuarto Uruguay con 22, quinto Perú con 21, sexto Chile 19 y séptimo Colombia con 17. Por los lados de Colombia tenemos las novedades de Sinisterra, que viene haciéndolo muy bien en el fútbol holandés. Y ayer precisamente comparecía en rueda de prensa y se mostraba esperanzado en lograr un buen resultado. Decía que hay que salir desde el primer momento a comernos a Bolivia.